Llega el espacio del ocio en Territory Mac. Con nosotros en el estudio, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jaume. Pues una vez más, una semana más, os traigo una recopilación de aplicaciones. ¿Con Sticky? ¡Buah, esta me encanta! Creo que os va a gustar y mucho, Jaume. Más vale, porque me has creado muy buenas expectativas antes de entrar en antena, ¿eh? Ya verás. Es una aplicación que esta creo que te va a gustar especialmente. Porque tú y yo somos de la vieja escuela, en la oficina, en tu mesa del ordenador. Tienes un montón de post-its, sí. Por lo menos en antaño lo hacíamos así. Ahora sí que utilizamos más aplicaciones como Evernote, Wunderlist y similares, ¿no? Pero en antaño, si teníamos que recordar cualquier cosa, cogíamos un post-it y lo pegábamos en el monitor. ¡Qué viejos tiempos, Jaume! Con esta aplicación de Stickies vamos a tener en el iPhone un panel virtual. O sea, entramos en la aplicación y vamos a tener un panel virtual donde nosotros nos podemos desplazar a golpe de swipe y ahí vamos a poder colgar los post-its que nosotros queramos. Podemos poner etiquetas en una zona para decir que todos esos post-its son de tareas que tenemos que hacer. Podemos añadir fotografías, podemos poner post-its lógicamente y escribir el texto dentro del post-it que nosotros queramos. Podemos hacer un pinch to zoom y tal. Una aplicación muy simple, pero oye, para los de la vieja escuela como nosotros, creo que puede ser muy productiva, ¿eh? Me parece muy acertada, pero Sergio, tengo que confesar que sigo utilizando los post-its, aunque es mucho más flexible y ecológico esta aplicación, por ejemplo, ¿eh? Claro que sí, Jaume, es que los primeros GTD, los primeros procesos de productividad ya los seguíamos nosotros con nuestro instinto y los rudimentarios post-its, ¿eh? Y la tecnología está muy bien, pero no ha hecho más que replicar todo lo que ya hacíamos nosotros en el pasado, ¿no? Sí, sí. Jaume, continuamos con otra aplicación que se llama Day One 2, especialmente chula. Es una aplicación de diario personal que vale 5 pavos y que Apple nos la regala gratis por tiempo limitado. Es decir, tenéis que iros a la aplicación de Apple Store. Os vais a tienda y en el primer slider que aparece, en tercera posición, está esta aplicación. Está un poquillo escondida, pero la verdad es que nos la regalan hasta el 1 de mayo completamente gratis por tiempo limitado. Day One 2. Desde la aplicación, como os digo, del Apple Store, la podéis descargar. Day One 2 es una aplicación de diario. Podéis crearos tantos diarios como vosotros necesitéis. Uno para el trabajo, para tomar las notas. Otro para el viaje a Escocia que hicisteis, y ahí ponéis explicación de vuestros mejores momentos, podéis adjuntar fotografías y todo dividido por días, ¿no? O podéis tener, yo qué sé, pues un diario de vuestra hija y vais ahí viendo todo el proceso mes a mes de seguimiento o del embarazo, de lo que vosotros queráis. Tiene miles de aplicaciones, al final es una aplicación de notas que está pensada para ser un diario personal, ¿no? Day One 2. Además me gusta mucho porque cuando tú añades una fotografía, directamente te pone en el evento la fecha de la fotografía, así que no tienes tú que cambiarla manualmente. Gratis por tiempo limitado, chicas, a por ella, aprovecharla, Jaume. Ya ha bajado. ¿Ya la has descargado? No, sí, no pierdes el tiempo, Jaume, muy bien, muy bien. Continuamos con Alive Photos. Es una aplicación nuevecita que nos va a permitir hacer live fotos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, el iPhone 6S por defecto hace las live fotos, pero ¿y si no tienes un iPhone 6S y si quieres hacer live fotos y no te quieres complicar la vida? Alive Photos es una aplicación de cámara con la cual tú le das al botón de lanzar la fotografía y automáticamente él solito te genera la live foto, tal cual se te va a meter en el carrete y tú la vas a poder tratar como tal. Es decir, vas a poder hacer live fotos con cualquier dispositivo, aunque no sea el iPhone 6S. Continuamos, Jaume, con un jueguecito. Este me gusta especialmente porque está basado en una serie de televisión. No sé si conoces la serie de Heroes Reborn, Jaume. Pues no, ¿cuál es el argumento? Pues se trata de una serie nueva que acaban de sacar y que es un remake de una serie que tuvo mucho éxito en el pasado, que se llamaba Héroes. La verdad es que cada personaje tiene ciertas habilidades y corren ciertas aventuras, ¿no? La serie está bastante bien. Bueno, el caso es que este videojuego es el de la propia serie, se llama Heroes Reborn Enigma, y lo cierto es que era de pago y ha pasado a ser completamente gratis con publicidad. La publicidad no os molesta para nada, aparece un pequeño anuncio entre cada uno de los diferentes niveles. El rollo es que nosotros encarnamos a una chica que tiene diferentes poderes bastante especiales. Por un lado, puede ralentizar el tiempo, de esta manera pues va a poder pasar por las puertas cuando se están cerrando o hacer diferentes, o esquivar balas o vais a ver, ¿no? Tiene también la opción de viajar en el tiempo, vamos a poder ir al futuro, al pasado y movernos más o menos en plena libertad. Y luego también tenemos la opción de telequinesia, vamos a poder coger objetos y poder moverlos. Todas estas habilidades están súper bien para poder pasarnos cada uno de los niveles propuestos. Los niveles son a modo de puzzles o rompecabezas, de tal manera que nosotros tenemos que unir las piezas en orden para continuar avanzando. Es un videojuego en 3D, en tercera persona, de tal manera que nosotros vamos a poder movernos por el nivel, subir escaleras, saltar por plataformas, coger objetos con la telequinesia y moverlos a una plataforma que es un botón que cuando lo pulsas abre una puerta y cosas de este estilo. Hemos de jugar con la velocidad, hemos de jugar con los viajes en el tiempo. La verdad es que el juego está súper guapo, me gusta muchísimo y está gratis, así que aprovechar también, chicos. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Stickies. Tendremos un panel virtual y podremos colgar los post-its que queramos. La aplicación de diario personal Day One 2. La aplicación Alive Photos, para hacer live fotos en cualquier dispositivo iOS. Y el videojuego en 3D y tercera persona Héroes Reborn Enigma, basado en la teleserie. Encarnaremos a una chica con poderes para pasar los diferentes niveles. Jugaremos con la velocidad y los viajes en el tiempo. Sergio, gracias por tus recomendaciones y ya estamos deseando que sea la próxima semana para que nos presentes más aplicaciones y juegos. Muy bien, Jaume, hasta la semana que viene. Ya sabéis, chicos, que si queréis más aplicaciones y estas cosillas, en mi blog isenacode.com tenéis un montón. Hasta la próxima, chao. Sintonizas Territory Mac.